Los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea visitaron el Palacio del Sol Kumsusan para rendir tributo de homenaje al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il.